No rezaba para creer, rezaba para no acordarme. Me arrodillé mil veces por reflejo, no por fe, sino por cansancio. Cada oración borraba un nombre, cada salmo tapaba un recuerdo. El templo olía pasado cerrado a verdades guardadas bajo llave. Pedí silencio como quien pide pan, pedí olvido como bendición. Me dijeron Dios sana lo que duele, pero nunca dijeron qué hacer con la razón. Las palabras sagradas eran vendas, no curaban, solo apretaban. Mi padre rezó para no recordar ritos, mi madre creyó para no mirar atrás. Yo heredé la fe como anestesia, una forma correcta de no sentir más. Pero el recuerdo no entiende de rezo, solo espera que baje la voz. Un día dejé la oración a medias y el recuerdo entró sin pedir perdón. Vi rostros y nombres, sentí la verdad, todo lo que el rezo quiso callar. Entendí de golpe, sin altar ni Dios, rezar para olvidar. También es negación. Hay oraciones que no suben al cielo, se quedan cuidando el miedo. Si la fe sirve para no ver, tal vez no es fe. Es esconder. Recuerdo aunque duela igual, sin rodillas, sin ritual. Si alguna vez recé para no recordar, hoy recuerdo para no volver a rezar así.